Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Hemos sondeado esas profecías mayas, yo creo que con uno de los mayores expertos, sin lugar a dudas, de este país, Carlos Mesa, quien con luz y taquígrafo nos ha explicado que aquí no se va a acabar ningún mundo, por lo menos que haya sido pronosticado por los mayas. Otra cosa será lo que esté por venir. Y en ese porvenir más individualizado, el nuestro, pues el siguiente escalón está en realidad paralela. Aprovechamos para dar las buenas noches a Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca. Bien, de momento te oigo con ímpetu y ahora sí, hoy lo voy a hacer de entrada. Vamos al parte meteorológico en la Sierra de Madrid, porque sé que estás pasando las canutas, ¿qué se dice? La verdad es que sí, la verdad es que hace mucho frío, lleva todo el día lloviendo y realmente hay que abrigarse, ¿eh? Hay que abrigarse porque salir sin abrigarse es pues jugar un poco a la lotería anticipadamente para que se toque un buen resfriado. Sí, bueno, que nosotros somos propensos a eso, ¿eh? Exactamente. Bueno, Santiago, que habíamos en la primera entrega de la temporada de Realidad Paralela, habíamos abierto, como se dice ahora, un melón que tiene un montón de contenidos. Hablábamos de la mediumnidad. Y en esa primera entrega recordarás que, bueno, hablábamos, digamos, más de la teoría con algunos casos que nos comentabas de ese concepto, ¿no? A mí me gustaría que esta noche, esta madrugada ya, pudiésemos hablar de la mediunidad para concluir con ese asunto desde un punto de vista más de, si me lo permites decir así, del curioso, las dudas, lo que surge, las preguntas. Sí. Y además me parece muy interesante que lo hagamos así. Recordemos, por tanto, si te parece, para quien no haya enganchado esa primera entrega, cosa que es pecaminosa, claro, no haberlo hecho, bueno, recordar el concepto medium o qué es la mediumnidad, ¿no? Para situarnos. Bueno, para situarnos, decir que la mediumnidad está dentro de las prácticas espiritistas. Uh-huh. Que un medium es aquel, lo dice la expresión, es aquel que canaliza dentro de esta hipótesis espiritista, un espíritu, bien sea a través de un trance vocal, es decir, hablando, bien sea a través de escritura automática, escribiendo, bien sea también incluso, por ejemplo, viendo, comentábamos en la primera entrega, viendo espíritus, oyéndolos. Todo esto, vuelvo a decir, que claro está, y de aquí no podemos salir, dentro de esta hipótesis espiritista, por supuesto. ¿Existen los médiums hoy en día? Pues tenemos que decir, siendo honrados, como siempre procuramos serlo, que no precisamente. No precisamente. En el pasado sí que hubo. Y además médiums de primera fila, como por ejemplo pues Eusapia Paladino, o Madame d'Espérance, por ejemplo, o Douglas Home, y tantos otros. Pero esto quizás es lo que yo he hecho actualmente un poco en falta. Y es esta proliferación que hubo a finales del 19, principios del siglo XX, de esos médiums, que eran médiums, como dice Richard, profesionales, sí, que eran capaces de exteriorizar un ectoplasma y que de este se formase un fantasma, una formación fantasmal. Eso se echa de menos hoy en día. Pero, desde luego, y terminando la respuesta, sí podemos decir que el fenómeno existe, aunque no se dé con tanta frecuencia en la actualidad. El fenómeno ha quedado constatado, es decir, por la propia investigación, por la mera observación del fenómeno, y que, por supuesto, pues abre una vía, una posibilidad, a que nos encontremos ante supuestos o hipotéticos mensajes del más allá. Pero claro, esto es una, como he dicho antes, es una hipótesis, es una posibilidad únicamente, no se puede asegurar como tesis, no se puede. Nos preguntan, Santiago, a través de correo electrónico, Gloria, desde Málaga, si es lo mismo un sensitivo que un médium. Bueno, vamos a ver, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. El médium, lo único que hace, y digo lo único como si fuera poco, sí, ¿no? Claro. Pero es que, claro, lo único que hace es ser el instrumento para que un espíritu, una entidad del más allá, se manifieste a través de esa persona. Como he dicho, he puesto algunos ejemplos, trance vocal, o viéndolos, oyéndolos, o escribiendo, etcétera. Sin embargo, la palabra sensitivo engloba muchas más cosas. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues cuando vamos a un lugar donde hay fenómenos o supuestos fenómenos paranormales, si esa persona es sensitiva, puede detectar cosas y causas que el común de los mortales no detectamos. Por tanto, el término paragnosta también es como se denomina más técnicamente, es una persona, lo dice la propia expresión, paragnosis, es decir, el conocimiento al margen o al lado de lo que es consciente. Uh-huh. O sea, información no obtenida a través de los sentidos conocidos, a través de percepción extrasensorial. Santiago, pregunto, ¿eh? Como siempre, en fin, vamos a ver. Sí. Está claro que un medium o una medium entra en contacto, en trance con esa otra realidad. ¿Se puede dar el caso inverso? Es decir, que un ser desde ese otro plano pida permiso para, o sea, ¿cómo diría? La puerta a la inversa, que ese ser desde el otro plano quiera comunicarse con alguien desde este plano y lo haga a través de un medio. Por supuesto, y además es interesantísima la pregunta, porque en ese sentido tengo una experiencia ya de hace, tampoco muchos años, pero ya de hace unos años, en la que una persona que se repitió además varias veces, pues después de una reunión y de una cena, pues nos poníamos a hablar y a conversar acerca de estos asuntos, sí. Y había una persona, un varón, que tenía esta capacidad de mediunidad. Y además, él sentía perfectamente cuando alguien, según decía él, se quería manifestar. Entonces se tumbaba en un sillón, se ponía cómodo e incorporaba, supuestamente, entidades del más allá. Yo te puedo decir que aquella persona pues habló en un ruso, lógicamente no sé ruso, pero sí que vocablos o palabras sí que luego pudimos comprobar que eran correctas, cuando esta persona pues en absoluto conocía el ruso. Otra vez en italiano, en un italiano más bien antiguo, en francés, es decir, incorporaba supuestos espíritus, y era interesantísimo ver y observar a este sujeto, a este individuo, cómo detectaba, nos decía, alguien quiere incorporarse, me voy a tumbar. Y cómo empezaba, por decirlo así, el desfile de esas supuestas entidades del más allá. Por tanto, sí que es posible, perfectamente posible. Interesante. Mira, Santiago, sí. Esta noche en la mesa, parte del equipo de Ángulo 13, pues no ha querido dejar de estar, están aquí presentes y con su alma inquieta quieren preguntarte. Daniel Olivera te saluda. Santiago, buenas noches. Un saludo, Daniel, buenas noches. Somos muchos los que seguimos tu trayectoria desde hace bastante tiempo y te felicito. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, te voy a hacer una pregunta quizá un tanto extraña, no sé si te la habrán hecho alguna vez. Sí, pero vamos a ver si soy capaz de responderla. Yo soy el experto en hacerle preguntas extrañas. Pues, ya veo. Vamos a ver, ¿habría alguna relación entre la posesión diabólica, por ejemplo, el caso que todos conocen de la niña de... que era un niño al final, pero bueno, se hizo la película con una niña, del exorcista, y la mediunidad? ¿Es una forma de mediunidad la posesión? No es lo mismo. Y además, qué preguntas tan interesantísimas, de verdad. Hombre, yo digo que es rara. Si es interesante, pues eso lo dirá el experto. No. Rara, bajo mi criterio, no es rara. Es una pregunta muy interesante. Ajá, y la respuesta es que no. No es lo mismo. Ni siquiera, es decir, si contamos con la incorporación de una entidad del más allá, en ese sentido sí nos encontramos ante un fenómeno paralelo en ambos casos. Pero ¿qué ocurre? Que en la mediunidad, la canalización de ese ser espiritual se da de una forma voluntaria, es decir, el medium da un consentimiento, por decirlo así, se pone a disposición de esas entidades del más allá o de esa entidad espiritual del más allá. Sin embargo, la posesión se produce por la fuerza, claro. Y no solamente eso, sino que el tipo de entidad, y este es un debate amplísimo y muy interesante, si tomamos como posesión diabólica, ya no es el espíritu de una persona que ha fallecido, es decir, de un muerto, que es una palabra que a mí no me gusta nada, pero bueno, para que todos los oyentes nos entiendan. No, en la posesión lo que se introduce a la fuerza y en contra de la voluntad de la persona, lo que se introduce es un demonio, es decir, un ángel caído, según el punto de vista teológico. Y no solamente eso, sino que la mediunidad, el espíritu, después de un tiempo, de unos minutos, de media hora, de una hora o del tiempo que sea, tampoco se excede mucho en el tiempo, la mediunidad sale y abandona ese cuerpo. Pero sin embargo en la posesión sabemos que no, que una posesión se puede incluso prolongar, según los propios exorcistas, durante años, hasta que se realiza el acto del exorcismo y se puede llegar a expulsar a ese demonio o demonios, porque a veces son varios los que habitan en el cuerpo de la persona, como bien sabemos. Desde el punto de vista, vuelvo a decir, de esta hipótesis teológica, no hablo es cátedra. Siempre que hablo lo hago en hipótesis, porque de ahí no podemos salir. Pero bueno, yo creo que queda contestada la pregunta. Sí, creo que esas son las diferencias básicas. Y me sacas una duda que me venía rondando por la cabeza desde que sabía que ibas a venir hoy. Pero tú estás poseído, sí. Daniel, ¿estás poseído o no? Pues a veces lo pienso. Hablaremos con tu esposa. Te saluda también en esta mesa de almas inquietas y curiosas Alasne Martínez. Hola, Santi. Ya sabes que estoy muy honrada por ser tu amiga desde hace tiempo y te felicito, al igual que Dani, por tu maravilloso programa y por todas tus colaboraciones en radio y televisión. Muchísimas gracias. Yo también me siento muy honrado con tu amistad y con la de todos vosotros. Muchísimas gracias. Háblame. Pues, Santi, yo quiero preguntarte una cosita que puede parecer simple, pero tú vas a saber dar en aquí de la cuestión. Si yo distingo un vino bueno del malo por el color, por el aroma, por el sabor, ¿cómo yo puedo distinguir una medium auténtica, que no sé por qué también parece que hay más mujeres que hombres, o de un medium falso o de un farsante? ¿Qué pistas nos darías tú para saber distinguir esto? Bueno, claro, nos encontramos, es una pregunta también muy buena, porque nos encontramos ante un sujeto que supuestamente está canalizando espíritus desde el más allá, pero por la mera observación de ese sujeto, no en una sesión, claro está, porque es muy difícil en una sesión saber si un sujeto está fingiendo o no está fingiendo. Pero después de varias sesiones de observación, sí se puede llegar a saber si ese médium supuesto es un charlatán o realmente es un médium auténtico. Por ejemplo, es que son muchas cosas, por ejemplo, pues si es un trance vocal, a ese médium le cambia completamente la voz. Yo me acuerdo de una médium hace ya unos años, una señora que además en estado normal de vigilia tenía una voz muy dulce y una voz muy agradable, y sin embargo incorporaba en muchas ocasiones incluso espíritus de ancianos. Y yo tengo algunas grabaciones de esa señora, de esa médium, y realmente las voces que se escuchaban a través de su garganta eran realmente profundamente desagradables. Esto difícilmente se puede hacer voluntariamente, y sobre todo después de esa sesión, de ese trance de mediunidad, pues la garganta de la persona no queda afectada. Si no es forzado, es decir, si no está simulando. Si está simulando, por supuesto, se queda sin voz. Claro. Por ejemplo, ¿no? Este es uno de los datos. O bien, pues el conocimiento de cosas que nadie puede saber en esa sesión y que el médium, mejor dicho, el espíritu que se está manifestando, pues a través del médium dice cosas que nadie puede saber y que luego se comprueba que son ciertas. Es decir, hay una serie de características que, como digo, no se puede en una sola sesión, sino en varias sesiones de observación, saber si realmente ese médium es un charlatán o es un médium auténtico. Y otra cosa muy importante, y con eso termino de comprimir la respuesta, porque es muy amplio, y es que ningún médium que lo sea de verdad, es decir, que ponga su facultad paranormal cuando realmente la tiene, que la ponga a disposición de la ayuda, para ayuda de los demás, nos encontramos con el tema económico. Hay muchas personas que por una sesión de trance mediúmico piden una cantidad de dinero. Yo no voy a decir si está bien o mal, no voy a entrar ahí. Lo que sí digo es que a mí eso, a priori, ya como investigador me hace ir con cautela, ser muy prudente. Claro. Eso me hace ser muy prudente. Yo creo que eso también hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y sobre todo para personas que me he encontrado, igual que vosotros seguro, con personas que quieren contactar con sus seres queridos ya fallecidos, que por favor, que hagan otras cosas, porque se pueden hacer muchas cosas, que recen, que esperen, que se dirijan a ese ser querido que se ha marchado, porque ese mensaje sabemos que les llega, y es así, que ofrezcan una misa o dos, o las que quieran, pero el hecho de acudir a prácticas espiritistas, que cada uno haga lo que quiera, por supuesto, pero hay que tener mucha prudencia, vuelvo a decir, porque dentro de este mundo hay mucho charlatán, hay que tener mucha cautela a la hora de intentar contactar, por ejemplo, con mi padre fallecido, porque nadie nos garantiza que realmente vayamos a contactar con nuestro padre fallecido, y esto es así, no se puede dar un 100%, es imposible, ¿no? Por tanto, la palabra es prudencia. Santiago, igual la pregunta pues es de las del grupo de las de Daniel, las de preguntas raras, ¿no? Sí. Una persona viva, no sé a través de qué sistema, ¿puede contactar con otra persona viva a través de un medio? Esas dos personas que están en lugares totalmente distantes en el planeta y por alguna vía se comunican a través de un medio. Bueno, interesantísima también. Bueno, aquí nos encontramos con lo que durante tantos años investigó Camille Flammarion, que son los fantasmas de vivos. Yo recuerdo una experiencia, en este caso no de mediunidad, pero sí de Ouija, en la que se invoca a una persona viva y el espíritu de esa persona supuestamente acude a la sesión y le preguntan qué es lo que está haciendo, dónde se encuentra, con quién está. Pues bien, pasadas unas horas, resulta que todo lo que se había dicho en la Ouija era cierto y que a esa hora estaba haciendo exactamente lo que había dicho en la Ouija, con quién estaba era cierto y dónde estaba era verdad. En este caso, pues, podemos considerarlo dentro de esta posibilidad si la persona que se manifiesta a través de un médium, por ejemplo, está dormida, sí que puede ser, como posibilidad, como hipótesis, sí. Se puede manifestar, igual que existen los fantasmas de vivos, si durante el sueño, como indican muchas doctrinas, el espíritu se separa del cuerpo, se puede, ¿por qué no?, incorporar en un médium y manifestarse una persona viva, y no por ello ha muerto, ni mucho menos, sino que está emancipada de su cuerpo material. Es decir, que como posibilidad teóricamente, sí que se puede dar perfectamente. De todas formas, y permíteme la broma, al precio que están las tarifas planas de telefonía móvil, los vivos que se comuniquen con los vivos por teléfono, que es mucho más viable, ¿no? En cualquier Yo caso. Creo que sí. Pero es muy interesante, ¿eh?, el tema de los fantasmas de vivos, que si quieres algún día podemos abordar. Pues sí, es claro. Un tema, sí, es un tema interesantísimo, porque se da, es que hay casuística y además amplia. Y como digo, yo creo que el exponente, el investigador que buceó más en esta cuestión fue Camille Flammarion, conocido por todos, y realmente pues él escribió mucho, investigó mucho sobre este asunto, y es un tema que queda ahí pendiente y que tocaremos algún día. Sin lugar a dudas. Permíteme la broma, Santiago, pero yo conozco muchos fantasmas que están vivos. Más que fantasmas de vivo. Pero bueno, pero no me miren a mí. para templar un poco el ambiente, porque este es un tema bastante peliagudo. A mí me gustaría hacerte otra pregunta, y es si te han querido pegar alguna vez un gato por liebre en el tema de los medios. Supongo, es decir, ¿te has encontrado con mucho fraude en tus investigaciones? Sí, me he encontrado. Mira, a mí me han invitado, pero no una vez ni dos, muchas veces. En estos años de profesión, pues grupos privados donde hay una persona que, recuerdo un caso, por ejemplo, ¿no?, que decía que canalizaba nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret y también a Juan el Bautista. Sí. Yo acudí, esto fue en Madrid capital, no voy a dar, en fin, datos que puedan llevar a la identificación. Algunos se quejan porque dicen, pero ¿por qué no le dicen? No, es que hay que respetar ante todo el anonimato de las personas, y esto hay que entenderlo, ¿no? Está claro. Claro, pero es cierto que aquella mujer, una mujer, pues yo llegué allí y estuve pues presenciando los diferentes trances, y en mi opinión pues no estaba canalizando absolutamente nada. No era un fraude exactamente, lo que estaba funcionando en este caso era su inconsciente. Es decir, lo que estaba emergiendo en ese trance mediúnico supuesto, ella estaba, sí, en un estado alterado de conciencia, efectivamente, pero lo que estaba aflorando no era ni Jesús de Nazaret ni Juan el Bautista, lo que estaba aflorando eran contenidos inconscientes, porque era muy curioso observar luego cómo todo lo que esta persona decía durante trance luego se corroboraba perfectamente con sus creencias particulares, ¿no? Y cómo, pues, también profetizó grandes calamidades, cosa que suele ocurrir muchas veces, y que venía el fin del mundo, nada de esto se cumplió. Es decir, que sí, que claro que sí, que me he encontrado con grupos donde, si no de una forma intencionada, se me ha intentado engañar, porque no ha sido así, pero sí que me he encontrado con el factor inmanente del fenómeno, es decir, que es realmente el inconsciente de la persona el que está trabajando y no una causa del más allá, sencillamente. Y por último, Santiago, volviendo al tema anterior que hablábamos hace unos minutos de la Ouija, ¿verdad? Del espiritismo. Sí, espiritismo. Somos conscientes de que nuestra emisora, en nuestro programa lo escucha mucha gente joven. Sí. Si tendrías que darle, pues, te gustaría darle algún mensaje de forma somera, pues cuando se habla tanto en chicos de institutos, de universidades, chicos jóvenes, del tema de la Ouija, es decir, que hablan mucho del juego de la Ouija, como si fuera un juego juvenil. Sí. De eso hemos hablado en alguna otra ocasión, por cierto, ¿no? Sí, sí, y además me parece un apunte, yo creo que necesario. Yo voy a decir que el mundo de la parapsicología es un mundo muy serio, muy serio, y algunos oyentes, los más jóvenes, me dirijo sobre todo a ellos, no saben hasta qué punto el mundo de los fenómenos paranormales es un mundo muy serio, con el que no se puede jugar, con el que no se debe, pero con el que no se debe experimentar a la ligera. Lo que yo les aconsejaría a los jóvenes, pues que estudien, sencillamente, que se interesen en libros, en leer libros realmente rigurosos y serios sobre estos temas si les inquietan o les interesan, pero a la hora de hacer una práctica espiritista, como pueda ser una sesión de vasografía, o bien intentar una incorporación de un ser del más allá, es decir, un trance, provocar un trance, o bien una experiencia extracorpórea, provocar a través de ejercicios de relajación una experiencia extracorpórea, y tantos fenómenos, que por favor que sean muy prudentes. Aquí la palabra siempre es prudencia dentro del mundo de la parapsicología, porque hay unas causaciones que sabemos que existen, que operan, que actúan, pero como no sabemos qué causas son y hasta dónde pueden llegar, es mejor no interactuar con ellas por esta razón. Sin duda. Por lo tanto, la palabra es prudencia. Muy bien. Santiago, y ya para finalizar, por lo menos por mi parte, yo como buena seguidora tuya te he oído muchas veces decir que es preferible que dejemos que el más allá se ponga en contacto con el, vamos a decir, más acá. Entonces, sí, a una persona que haya sufrido un desgarro familiar por una muerte, ¿no?, un accidente brutal de un hijo o adolescente, por ejemplo, ¿tú le dirías que no debe acudir a un canalizador o un médium? ¿Le dirías tajantemente que no? También este es un punto crucial, porque como bien sabes y como bien dices, me lo he encontrado muchas veces en mi carrera profesional, y personas que me han escrito antes las cartas manuscritas, actualmente a través del email, y que plantean este problema, porque para muchos es un problema, es decir, hay una angustia, un factor de angustia por querer contactar con ese ser querido que se ha marchado. Como bien has dicho, y lo he dicho más de una vez, es preferible que el más allá venga al acá. Y esa opinión la sigo manteniendo. Es decir, si un ser fallecido, ser querido para nosotros, se ha marchado, ha fallecido, y está en ese otro mundo, en esa otra dimensión que conocemos como el más allá, realmente si puede, porque no pueden hacer lo que quieren, es que este es un asunto que también otro día podemos tratar, no siempre pueden manifestarse, necesitan, por decirlo así, un permiso. si tienen algo que decir, si pueden, si les es permitido, serán ellos los que se pongan en comunicación con sus seres queridos, a través de múltiples formas, porque hay fenómenos muchos que se pueden manifestar, desde una aparición que quizás sea lo más aparatoso, por decirlo así, o que puede impresionar mucho a la persona, hasta un sueño, por ejemplo, trascendental. Esto ocurre muchísimo. A través del sueño sabemos que se dan mensajes, y esto ha ocurrido muchas veces, de personas que han fallecido y que se presentan en nuestros sueños para decirnos algo o para hacernos algún tipo de advertencia. Por lo tanto, yo sigo manteniendo al ADNE ese criterio de que es preferible que el más allá venga al más acá y no que nosotros, que el más acá vaya al más allá. Sí, o en todo caso has dicho como el consuelo de la oración o de ofrecer una misa para quien sea creyente, ¿verdad? Sí. Gracias sí. a ti. Esto sí. es muy interesante, sí, sí. Además tiene su efecto porque luego se presentan, perdona Juanca, 5 segundos. Sí. Se presentan cuando hay, por ejemplo, a través de un sueño trascendental y alguien desde el otro lado pide ayuda, pide oraciones, esto es frecuentísimo, o misas, luego se presentan, esto es muy interesante, ahí está la casuística, se presentan para decir gracias por haberme hecho pues una misa o dos, o por las oraciones, etcétera. Parece ser que es para ellos muy necesario muchas veces, pero es bueno que lo pidan ellos. Es decir, si alguien quiere rezar por un ser fallecido, lo puede hacer perfectamente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, claro está, no lo voy a decir yo, que no lo hagan. Eso siempre viene bien, ¿verdad, Santi? La oración siempre es saludable, pero no me refiero solamente a la oración de rezar un Ave María o un Padre Nuestro, ¿no? La oración de hablar con ese ser querido, dirigirnos con todas nuestras fuerzas, enviarle nuestros mejores deseos de paz, de sosiego, de tranquilidad. Esto es muy importante. Y que sepan que están ahí, los oyentes que estén escuchándonos y que tengan seres queridos que han fallecido, yo creo que todos tenemos, pues yo tengo el convencimiento. He perdido grandes amigos, desgraciadamente. Y sé que están ahí y que algún día, cuando me toque a mí el turno y Dios me llame, como a todos, cuando nos llame Dios, pues en la muerte pues me volveré a encontrar con ellos. Y hasta ese momento pues seguiré hablando del ángulo 13. Que sea tarde, cuanto más tarde mejor. Santiago, de verdad, como siempre, un placer tenerte con nosotros en este tiempo de radio, que sabes que es tu tiempo. Para mí también, Juanca, ya vamos acumulando algunos meses de diciembre a través de estos micrófonos, tú con nosotros contigo. De verdad que, como siempre, un placer, un cálido placer. Un saludo a la familia. Pues, de tu parte, Juanca, para todos un abrazo muy fuerte y felicitarte a ti y a todo el equipo públicamente por esta nueva temporada de Ángulo 13, que está siendo un éxito y un, si me permite la expresión, un programón. Bueno, pues te lo agradecemos, tú también partícipe de él. Un abrazo, compañero y amigo. Un abrazo muy fuerte para todos. Buenas noches. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero.